Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí y el viernes del mismo modo. Tengo aquí un mensaje que yo pensaba que era de Borkenstein, pero no sé. Es también acerca de lo de ayer, ¿no? Y dice, usted comentó, dice así, hasta 1887, esto lo dice después, los físicos habían resuelto la cuestión de que la luz tiene un comportamiento ondulatorio y sin embargo no necesita del aire para propagarse. Por ejemplo, en el espacio exterior donde no hay atmósfera, se propaga. Si era onda, debía tener un medio elástico donde se difundiera. Y por eso apareció por comodidad el éter, es cierto, una historia de equivocaciones científicas, hija de que la luz se comportaba de un modo que no entraba muy bien en ningún molde. Finalmente, los señores Michelson y Morley demostraron la inexistencia del éter. Y finalmente se aceptó que la luz es una onda y a la vez un flujo de partículas. Bueno, está bien. Pero eso dice, eso contradice lo que usted comentó acerca de la imposibilidad de que una cosa sea algo y al mismo tiempo sea otra cosa. En realidad exactamente no es así lo que yo dije, sino que una cosa sea y no sea al mismo tiempo una cosa. Pero estos son principios lógicos que son los que hacen a la definición de una contradicción. Y no tienen que ver con los descubrimientos realizados acerca de la luz, que se comporta al mismo tiempo como si fuera una onda, como si fueran corpúsculos o partículas, como dice usted. Bueno, es así. No se sabe mucho más tampoco de eso, pero se sabe lo suficiente como para admitir esa realidad. Pero a mí no me parece que haya una contradicción lógica en esto. Las contradicciones lógicas son las que provienen de una infracción a las reglas de la lógica. Entonces, la primera cosa es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Digo, eso como un ejemplo. Y puede ser que yo le haya dicho que una cosa sea una cosa y al mismo tiempo otra, lo cual sería un error, porque en realidad sí una cosa puede ser una cosa y al mismo tiempo otra. Pero en este plano de circunstancias que usted pone, ¿no? Algo que tenga un comportamiento que pueda ser visto de dos maneras, etcétera, etcétera. La argumentación que yo usé ni siquiera es mía, es de Popper, de manera que no creo que no haya pensado en eso, ¿no? Y puede ser que yo lo haya dicho incorrectamente, pero el argumento es que una contradicción es una contradicción lógica. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto es así. Y esa clase de contradicciones no hay en la ciencia. Lo que hay son contradicciones de las escuelas filosóficas. Una ve el mundo como una cosa y otro lo ven de otra manera. Unos creen que se puede conocer y otros creen que el conocimiento es imposible. Esas verdaderamente son contradicciones, pero que son muy aplicables a la historia de la filosofía, a la historia del pensamiento y a las formas de ver el mundo, de concebirlo, pero no a situaciones científicas concretas. Eso es lo que dice Popper, con toda la injusticia que usted quiere, pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice. En la ciencia no se encuentran esas contradicciones, y uno debe, para pensar, la manera más correcta de pensar es no admitir contradicción. Cuando se descubre una contradicción, bueno, entonces se sospecha fuertemente que la tesis no valse, es falsa. Y en realidad, como dice nuestro amigo Wagenberg, la contradicción sirve para que la ciencia hable con la voz más fuerte que puede, con la voz más fuerte que tenga. Y la voz más fuerte que tiene la la ciencia es para decir no. Cuando se descubre un solo caso que contradice una tesis, la ciencia dice no, y lo dice fuerte. Por ejemplo, usted dice, cuando se revolea una moneda en el aire, no importa cuál fuere la fuerza que usted viniera a imprimirle, o el ángulo con que la arrojara, la moneda siempre va a caer cara. No. Bueno, entonces usted empieza a revolear. Y cae en una de esas, la quinta revoleada, cae seca. Bueno, entonces dice, no, no es así, ha caído seca. Este hecho contradice lo que la tesis, y entonces nuestra respuesta es no. Pero la ciencia dice no a los gritos, y dice sí murmurando, dice Weinberg. Porque suponete que vos tenés una moneda de dos caras y decís, si usted tiene una moneda de dos caras y la revolea, siempre va a salir cara. Usted revolea una, dos, tres, cuatro, cinco veces y el sí es un sí, pero tenemos que esperar porque por ahí viene una revoleada que no es la prevista, y es más inseguro decir que sí, que decir que no. Porque el sí admite que en algún momento aparezca el hecho que venga a derrumbar la teoría. Y el no es el hecho que derrumba la teoría. Y la derrumba para siempre. Mientras que el sí la sostiene por un rato. Así que para eso necesitamos la contradicción. Es el elemento lógico más fuerte que tenemos. La contradicción entre los hechos y lo que se postula. Después vienen, si queremos hilar fino, qué son los hechos, etcétera, etcétera. Pero ese es otro asunto. Bien, discúlpenme estas cosas. Bien. no tienen que ver con aquello por lo que la radio me paga, que sigo sin saber qué es. Hablaremos hoy de cabezas extrañas y misteriosas. Es un tema de miedo. ¿Cabezas? A mí, las cabezas separadas del cuerpo me dan mucho miedo, y solo hay una cosa que me da más miedo, que son las cabezas que están junto a un cuerpo. Comenzaremos por la mitología griega. Famosa fue la cabeza de Orfeo. Como sabemos, Orfeo fue el poeta más grande, más famoso de todos los tiempos, poeta y cantor. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que no solo encantaba a las fieras, como todos sabemos, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música, como en las películas norteamericanas de rock and roll. En zona Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se alzan todavía en la posición de una de sus danzas. Les parecerá que esas posiciones angulosas que tienen algunos árboles, particularmente cuando carecen de hojas, recuerdan ciertamente a algunos bailarines, y parecen que los árboles hubieran estado bailando y, sorprendidos por el paso de un viajero, hubieran dejado de hacerlo al menos hasta que el viajero terminara de pasar. Cuando Dioniso invadió Tracia, Dioniso es Baco para los romanos, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios sagrados y predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios. Ofendido, Dioniso hizo que lo atacaran las ménades, y las ménades lo despedazaron. Arrojaron su cabeza al río Ebro, al río Ebro con H, no debe confundirse con el Ebro del norte de España. Sí. Pero quedó flotando el melón, y siguió cantando hasta llegar al mar. Hay que ser pertinaz con el canto, ¿eh? Te cortan la cabeza, queda la cabeza flotando arriba y la tipa sigue cantando. Ejército de Ebro, bien. Llegada al mar, las corrientes marinas condujeron el valero a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, tomaron el resto del cuerpo y lo enterraron en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. En cuanto a la cabeza de Orfeo, fue atacada por una serpiente y Apolo la transformó en piedra. No la cabeza, sino la serpiente. Fue guardada entonces en una cueva de Antiza y allí profetizaba día y noche hasta que Apolo, viendo que sus oráculos en Delfos, en Grineo y Claro habían sido abandonados, nadie iba, iban todos a escuchar cómo profetizaba el mate de Orfeo. Y Apolo se enojó, fue hasta allá, se detuvo frente a la cabeza y le dijo que dejara de entrometerse en sus asuntos y que estaba harto de oírlo cantar. Y desde ese día la cabeza jamás volvió a hablar. Esta cabeza cantante de Orfeo recuerda a la del mítico rey de los alisos, Bendigeid Vran. Bendigeid Vran fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija Branwen en la corte de Matoluch, todo esto en la antigua Irlanda, ¿no?, se trasladó Bendigeid hasta allí para rescatarla, ¿no? Y es famosa la imagen que tuvieron los vigías cuando vieron la llegada de la flota del rey Bendigeid, ¿no? Informaron que avanzaba lentamente un gigantesco bosque sobre el agua. Era porque veían los palos de los barcos tan amontonados que parecían un bosque en movimiento. Pero la lucha de los soldados de Bendigeid para salvar a Branwen, su hija, fue vana, porque los enemigos tenían el famoso caldero mágico que alguien nombra por ahí, el caldero mágico que poseía Matoluch. Y ese caldero servía para resucitar a los muertos. Entonces, cuando los guerreros de Bendigeid mataban a alguno, los tipos lo metían adentro del caldero y salía otra vez vivo, y así no hay guerra que se pueda aguantar. Claro, no vale. Al final, Bendigeid fue herido con una flecha venenosa y entonces le pidió a sus hombres que lo decapitaran. Dijo: mire, muchachos, me acaban de herir con una flecha venenosa que me produce indecibles quebrantos. Por favor, decapitadme. Muy bien, le cortaron el melón. Y él dijo entonces, quizá lo dijo antes: tomad mi cabeza, llevadla a Lundain y enterradla en ese lugar con el rostro orientado hacia la Galia. Ya era un asunto, ¿no? Allí mi cabeza será tan agradable compañía como en los mejores momentos en que estaba sobre sus hombros, dijo el tipo. Y todos se miraban. No crea, no crea. Finalmente le cortaron la cabeza, procedieron como él indicó, y desde ese día canta melodiosamente junto a la roca de Harlech sin detenerse. Esta es la historia del pesado de Bendigeid Vran, otro que no deja de cantar ni cuando le cortan la cabeza. Parece Manuel Moreira. Bien. Otra historia. Acá viene una que no contaré, pero esta sí. Esta sí. En la mitología romana aparece la leyenda de Olo. Parece que un día, en los primeros años de Roma, mientras unos hombres excavaban en la cumbre de la colina del Capitolio de Roma para construir los cimientos del templo de Júpiter Óptimo, hallaron en la tierra un cráneo enorme. ¿Qué es esto? Un cráneo enorme. Y se atribuyó ese cráneo a un cierto gigante, Olo, lo cual valió al Capitolio su nombre, de Caput Oli, que más tarde se habría convertido en Capitolium. El encuentro fue interpretado como signo o premonición de la grandeza de la futura Roma, que con el tiempo y para los adivinos se transformaría en la cabeza del mundo. En el norte de nuestro país se habla de la humita, que quiere decir cabecita en quechua. El idioma quechua es muy fácil. Humita quiere decir cabecita y todo así por el estilo. Se trata de una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que vaga sola en la noche, rodando por el suelo, o mejor, volando a ras del suelo, eso es mejor. Produce un ruido suave al desplazarse y suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios con el rostro bañado en lágrimas. Hay veces en que implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiosa situación, aunque nadie sabe cuál es esa situación. Siempre quiere contar al viajero su aflicción, pero los viajeros se aterrorizan con la presencia de esta cabeza y salen rajando. Algunos no le temen y afirman que hacerse acompañar por ella en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los malos espíritus, como por ejemplo la humita. También hay versiones terribles de esta leyenda. Hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella hasta el amanecer, y otros que explican que quien escucha las palabras de la humita pierde las propias. La palabra de la humita suena para privar de la palabra al oyente. Voltaire también ha hablado de cabezas misteriosas y cuenta esta historia que tiene alguna gracia. Parece que un ermitaño llamado Pascual, en Italia, conocía a un señor vecino de la ciudad de Terni, llamado Jacobello, que era muy rico y un poco tonto. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre santos milagrosos, crucifijos que operaban maravillas, etc. Gracias a su elocuencia, Jacobello llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigían las palabras, hablaban con los mortales. Entre charla y charla, el ermitaño le dijo a Jacobello: mire, le voy a contar una cosa, a veces las estatuas de los santos hablan. Y el otro se empezó a creer un montón de cuentos. Y un día el ermitaño le dijo: mire, estoy esperando recibir de Roma una cabeza de muerto, que es un regalo del Papa, y que habla como la burra de Balaam, como los árboles de Dodona, habla y dice verdades interesantísimas. Como a la semana, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado en el que había depositado la cabeza. Dijo: mire, me mandaron la cabeza de Roma, y si la puse en una encrucijada oculta por ahí, qué sé yo, usted vaya, dice, párese a la medianoche y la cabeza le va a hablar. Entonces Jacobello, el rico Jacobello, fue, presentó, se paró delante de la estatua. Estaba, no era una estatua, era una cabeza. La cabeza, una cabeza de un cráneo, sería un muerto, qué sé yo. Y por ahí nada. En eso se oye la voz de la cabeza y le dijo: Dios trata de recompensar tu piedad, te participo que hay escondido un tesoro de 100.000 escudos en la entrada de tu jardín, pero no vayas a buscarlo sin antes haber puesto ante mí una cacerola llena de marcos de oro en moneda de poco valor. Jacobello, víctima de terror pero también de codicia, se fue enseguida, abrió su cofre y puso delante de la cabeza parlante la cacerola llena de dinero. El ermitaño Pascual desapareció y nunca más fue visto por ahí. Y nada más, ahí termina la historia. Nombremos para terminar algunos seres mitológicos con cabezas raras. Ahí están los trolls en las naciones escandinavas, los gigantes de la antigua mitología, que habitaban en Jotunheim y guerreaban siempre con los ases, ¿no? Bueno, estos gigantes decayeron, según Borges, en rústicos trolls, que son elfos malignos y estúpidos que moran en las cuevas de las montañas o en aburridas chozas. Pero dice que los más distinguidos tenían dos o tres cabezas. Eso es raro, ¿no? Una clase hegemónica basada en la multiplicidad de cabezas. No está mal. Está bien eso. También aparece el Nesnaz, que en realidad tiene media cabeza. Un ojo, una mejilla y así, ¿no? El Nesnaz anda en Borneo y en algunos lugares de la China y se encargan del comercio, son intermediarios entre los hombres y los demonios en asuntos comerciales. Se los distingue porque tienen medio valero nada más. Y el último es el Cuyata, un gran toro dotado en su cabeza de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices, 4.000 lenguas y ya en otro orden 4.000 pies. Para trasladarse de un ojo a otro, de una oreja, hacen falta 500 años. Se trata de una cabeza muy extensa. Muy, muy grande. Es el último comentario histórico que se hará. La cabeza del Cuyata es extensa. Hemos ido a... Discúlpeme, hay unos bustos, esculturas, muy recientes en muchos municipios del Gran Buenos Aires. Ajá. Que no la pegan con la proporción entre la cabeza del prócer en cuestión y los hombros. Ajá, sí. Siendo la cabeza muy pequeña para esos hombros o demasiado grande. Claro, yo le voy a explicar lo que sucede. Es que las cabezas de próceres, acá en la Argentina, sí, se fabrican en un establecimiento. ¿Pero en dónde? Y los cuerpos de próceres en otro. ¿Es otro proveedor? Es otro proveedor, son otros escultores, y a veces la comunicación no es buena, y a mí me da la sensación, discúlpeme, no quiero denunciar aquí ninguna corruptela, pero por ahí tienen cabezas y dicen, mirá, vamos a inaugurar una plaza Juan Bautista Alberdi. Tenemos acá el melón de Alberdi, pero nos falta un cuerpo. Claro. Y mire, tenemos poco, mire. Tenemos el de Juan Lazurdo. Aquí está, este. Bueno. Y le dan el cuerpo, y el cuerpo por ahí resulta muy pequeño. Y claro, aparece la cabeza de Alberdi, sostenida apenas por un cuerpo insuficiente. Y otras veces pasa lo contrario. Lo contrario. Yo el otro día vi una, no quiero mencionar ni el municipio ni el prócer, pero cabeza muy chiquita, en un cuerpo grande, y encima como de yeso pintado de dorado. Muchachos, no pinten de dorado. ¿No? ¿De dorado? ¿Qué cosa? ¿Toda la estatua? Sí. Oh, era como el príncipe feliz. El busto, sí, sí. Pasa, hay que tener cuidado cuando el cuerpo es muy grande, que la cabeza no se te caiga por el agujero del cogote. Claro, después queda asomándose. Asomándose, como algunas personas que yo conozco, que se asoman a su propio cogote. Podría ser más interesante la escultura. Sí, podría ser. Podría ser más interesante. Acá hemos denunciado, sí, que a muchos próceres les afanan el caballo a la en las plazas. Le afanan el caballo y lo dejan de a pie al prócer. Qué horror. Y bueno, se ha dado el caso de próceres de a pie que son trasladados a otra plaza donde lo ponen en ancas de un prócer acaso más encumbrado. Y entonces el general Laceras en ancas del general San Martín. Claro. Y va Laceras agarrado así. Bueno, eso también es algo que hay que denunciar. Tomamos nota. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca y después de discutir un rato, el tipo me dijo lo que yo ya sabía, que es que cada vez que se habla de cabezas no hay más remedio que poner el tango que se llama precisamente por una cabeza. No es que no haya otros. Puedo citar el tango Cabecita Negra,